Muy buenas a todos y bienvenidos a la tercera edición de Indie Podcast Express. Volvemos otra semana más con noticias de actualidad, con este formato rápido y fresco que hemos llamado que es el Express. Y para no retrasar y seguir con este ritmo rápido que os comentamos, vamos a empezar con la primera noticia. Es una noticia en la cual pues un señor llamado Héctor Solorzano, un coleccionista de videojuegos, hizo una compra recientemente a un desconocido y se encontró pues que dentro de una caja en la que habían varias cosas, un DVD dorado que pues resulta ser que tenía el código fuente del primer juego de StarCraft. O sea, os podéis imaginar, eso es pues casi, digamos que oro digital, ¿no? Entonces, bueno, Blizzard, cuando se enteró de el contacto con Blizzard, y sí, efectivamente era eso, era, no sabe Blizzard cómo alguien pudo sacar este contenido de sus oficinas, y le invitó amablemente, esas son las palabras con las que lo sabemos, a que les devolviera el juego, ¿no? Pues, y obviamente, pues, gracias a que lo devolvió este chico, pues fue Blizzard, le envió pues un staff ahí con, venga, teclados, ratones, juegos, ediciones coleccionistas, libros, peluches, le han enviado de todo. Entonces, bueno, esta es una primera noticia en la cual, bueno, es una publicidad así que ha hecho Blizzard. A mí me parece un poquito fea, porque yo creo que este chico tiene todo el derecho de haberse quedado con este material, y no esta amenaza de Blizzard que amistosamente le dijo, oye, dánoslo. Dánoslo o te partimos la cara, ¿no? Básicamente. Sí, primero mandamos al mensajero, si no se lo das, te mandamos a los rumanos. Seguramente. Con todo el respeto para nuestros oyentes rumanos, ¿no? Al pueblo rumano, sí, sí. Es que al final así que queda como Blizzard de, ah, mira qué buenas que son, que el chico este les ha devuelto el juego y le han dado eso. Ese juego, o sea, con la historia de StarCraft y ese código, o sea, el tío podía haber sacado mucha más pasta de lo que le ha dado Blizzard en regalos, y al final queda aquí, o a mí me da la sensación, lo que he visto en los foros, de mira Blizzard qué bonito, no sé qué, no sé cuántos, cuando ya son unos tíos que el tío sabía que si no Blizzard le podía hacer la vida muy chunga. Hombre, ha recibido ofertas, decían, de más de $2,000 por la compra de este juego. Dice que el chaval decía que estaba como coleccionista un poco decepcionado porque, claro, él se quería quedar con la copia esta, ¿no? Pero que bueno, que en realidad él sabía que era lo que tenía que realmente hacer, que era devolverla. Yo no, pero sé. Que hubiera quedado más elegante que lo hubiera devuelto él sin ningún tipo de no sé cómo decirlo. Amenaza, es que tampoco es una amenaza velada por parte de Blizzard, porque, joder, al fin y al cabo lo compró de manera lícita, aunque sí que es cierto que se fue sacado de manera ilícita de su sitio. Claro, exacto, o sea, hay que Blizzard en todo caso fuera a la policía y le dijera, mira, hicimos la denuncia en tal momento y ahora ha aparecido. Pues así, pues el chico, pues mira, mala suerte, que le devuelvan el dinero. Pero en este caso es lo que dices, no me parece a mí un trato tampoco tan limpio, ni mucho menos. Y como coleccionista estoy seguro que lo que dices, vale mucho más eso otro que no aquí un montón de productos de actualidad que a nivel de coleccionismo no valen nada. No, eso es el caramelito, que si el tío en realidad hubiera querido sacar provecho, no hubiera colgado fotos, lo hubiera hecho todo a escondidas, digamos, sin poner su verdadero nombre, sin poner... Se crea una... ¿Eh? Wallapop, sí. Pues Wallapop, digo. No, o se crea una cuenta falsa, o 1, 2, 3, o lo que sea, pero... Tipo de incógnito. Sí. Pero vaya, si ya el tío lo enseñó así en público, pues ya un poco se sabía lo que se tenía que abstener, ¿no? Porque, como dicen, si en el disco pone propiedad de Blizzard, sabes que al final te la van a acabar reclamando porque es una cosa muy golosa. Claro, es que no estamos hablando de una edición especial o algo parecido, ¿no? Estamos hablando de que contiene el código fuente del juego, que en principio es propiedad de Blizzard, y que aparte, no sé, si no lo tienen abierto, no se puede utilizar de ninguna de las maneras, con lo cual él, si sabe programación, podría coger y programar con ese código fuente, que sería ilegal el hacer un videojuego o programar algo con él. Entonces, bueno, sí que es verdad que realmente no podría haber hecho nada con este disco, pero yo creo que el valor simplemente de coleccionista, aunque te ofrezcan $2,000, es mucho mayor. Al fin y al cabo estamos hablando de uno de los pares del género. Bueno, pues Nintendo ha anunciado el contenido y el valor del próximo pase de temporada para el juego Fire Emblem Echoes Shadow of Valentia, el próximo juego para salir para 3DS, y la noticia y la polémica vienen que el conjunto de este expansion pass o pase de temporada si lo compramos todo junto, ascendería a la friolera de 45 euros. Recordemos que los juegos de Nintendo 3DS suelen costar 40, o sea, tenemos que es más caro el pase de temporada que el mismo juego. Y además, también tiene polémica porque aparte de los típicos personajitos que pueden incluir, también incluye una cosa que han llamado ellos como prólogo, así que ya están cortando trocitos de historia para meterlo por DLC. Y sinceramente, yo suelo defender a Nintendo con muchas cosas porque no me parecen tan mal, pero en este caso no puedo defenderla porque es indefendible, vaya. Es un auténtico robo que te cobren más por el pase de temporada que por el propio juego, y además darte cuenta de que están cortando trozos, o sea que ya, ¿qué pasa? Que compras los juegos y ya vas a tener que suponer que vas a tener que pagar más para ver todo el contenido del juego. Pues así Nintendo me parece que no va por el buen camino. Hombre, es algo verdaderamente chocante que un pase de temporada que se supone que es contenido descargable adicional para un título te cueste más que el propio título. Es algo, vamos, yo no sé, habrá algún caso también anterior que siente precedentes con esto, pero a mí me parece verdaderamente increíble que te cuesten más los contenidos del juego que el propio juego. O sea, sí, es algo... Se ve que con otro Fire Emblem ya llegó a pasar. Sí, con la que, Wii. Sí, que fue saliendo por separado y también ascendía como a 47 euros así que... Y ahora es cuando lo han sacado junto y ha saltado la alarma, pero que Nintendo siempre hemos dicho, bueno, con el Mario Kart lo hizo muy bien, pero también tiene su lado oscuro. No, desde luego, a mí, obviamente el precio de todo esto no me parece para nada correcto, y más teniendo en cuenta lo que comentas de que te quitan un trozo de historia. O sea, la historia debería ser sagrada, deberían cerrar bien el juego y no ponerte un prólogo, deberían llamarlo de alguna otra forma, o sea, historias paralelas, secundarias, ampliación de historia, como quieras llamarle, pero la historia principal deberían dejarla bien cerrada. Lo que me deja más duda, porque no sé cómo lo hicieron con el anterior Fire Emblem, es cómo lo van a repartir en el tiempo. Yo veo bien que se lance mucho contenido para un juego y que al final el precio pueda llegar a ser igual que el juego era. Ahora, eso si tú sales del juego y durante, por decir algo, 2 años sigues sacando contenido y de calidad, pues yo puedo llegar a entender que yo pago, pues en este caso, 45 euros por el juego, y si me gusta y durante 2 años tú me vas sigues sacando contenido, pues pagar otros 45 euros si es de calidad para seguirlo jugando, no lo veo mal. Ahora, no sé cómo lo van a hacer, pero si todo este contenido sale en los próximos 6 meses, pues obviamente que no me parece bien, y habrá que ver la calidad, porque lo que sean cosas más secundarias y pequeñas que te den poco, pues ahí no va a valer la pena. Quiero decir, si fuera de la forma que comento, me parecería bien, pero dudo mucho que vayan a hacer eso. No, de hecho, en la noticia ya te ponen, en la nota de prensa, el primer contenido, el primer pack sale el mismo día de lanzamiento del juego, el 19 de mayo, el segundo sale el 25 de mayo, o sea, 5 días después, el siguiente sale el 25 de mayo también, luego el 1 de junio y el último está por determinar, pero vaya, sale el juego ya con DLC y te vas metiendo los próximos en el siguiente mes de la salida del juego, así que no... Para nada, exacto, sí, o sea, sí. Se están quitando contenido del juego que debería salir, es que lo hemos dicho mil veces, el DLC debería ampliar el juego una vez te lo has terminado y has salido el recorrido, y eso es después de un par de meses como mínimo, si eres un viciado, si no dale 6 meses. Que no, que como dices, yo también soy como la gente sabe aquí del podcast, otra persona bastante afín a Nintendo, pero como dices, en este caso esto no tiene defensa ninguna. Y más cuando son pack de luchadores, quiero decir, creo que son 3, ¿no? Grupos de estos descargables que son simplemente luchadores. Hombre, yo entiendo que si tú te pones a hacer mucho contenido descargable para un juego, a la larga, en una suma total, sea más grande que el juego propiamente dicho, pero claro... estamos hablando de que ya, el pase de temporada ya, ahora mismo, va a ser más caro que el juego. No tiene sentido. O sea, si tú, por ejemplo, me sacas, pues eso, Borderlands 2, y me sacas un montón de contenido descargable, campañas nuevas, mundos nuevos, personajes, tal, vale, tú te pones a sumarlo todo y dices, hostias, es que todo lo que hay contenido descargable me va a costar no sé cuánto, pero lo que decís, si me empiezas a sacar muchas campañas nuevas, nuevos mundos, nuevos tal, dices, joder, vale, pues merece la pena, pero si de primeras me estás cobrando el pase de temporada más caro que el juego, pues hombre, apaguémonos. O sea, ahí lo que yo entiendo es que me estás quitando parte de la historia y me la vas a poner de pago para que yo te pague el doble. O sea, realmente hay que sumar el precio del juego del pase de temporada, porque si no, está incompleto. Yo me acuerdo del juego de Príncipe de Persia, aquel que el final no lo veías. Tenías que comprar, sí, tenías que comprar el último capítulo. O sea, es que es ridículo. Ese era el shedding, ¿no dices? Efectivamente. Sí, el último que salió, me parece. Que a lo mejor este no es el caso porque este prólogo no aporta nada. Pero coño, si ya te lo ponen prólogo, ya quieras que no, es una parte de historia. Aunque no sea imprescindible, pero coño, el que quiera ser completista, el que le guste la historia, ya va a estar tentado de comprárselo. Y además lo que decís, si yo qué sé, lo que pasó con el Witcher, ¿no? Que ha sido un DLC muy alabado porque era más una expansión que un simple DLC, ¿no? Tenía una historia súper tocha y tal. Pero estos son cuatro o cinco personajes, alguna mazmorra nueva y el trozo de historia, sale todo en el mes siguiente a la salida del juego y más caro. Esto es, coño, es que han cortado claramente cosas del juego que han estado haciendo a la vez que desarrollaban el juego y han dicho, no, esto lo vamos a apartar aquí y lo vamos a meter al DLC. No, coño, una vez que se termina el juego, entonces se puede empezar a hacer el DLC, como creo que le ha pasado con el Zelda. A lo mejor tuvieron el error de anunciar antes de la salida el pase de temporada, pero hasta final de año no vamos a tener la expansión. Entonces ahí más o menos lo puedo llegar a entender, pero en este caso en concreto, pues que para nada. Sí, la verdad que no es justificable en ningún caso, a no ser que estés buscando lo que estás buscando, que es simple y llanamente una fuente extra de ingresos, o cobrar el juego por duplicado y querer hacerte, pues eso, pues un ingreso doble, o sea, cobrarlo dos veces. Bueno, yo creo que tristemente Nintendo entró en el mundo de los DLCs y, como lo hemos dicho más de una vez, entró muy bien, porque lo que hizo con Mario Kart y Super Smash Bros. Yo creo que era una forma muy buena de entrar, porque Mario Kart pues daba contenido gratuito y el extra era contenido que por el precio que estaba muy bien, y Smash Bros. Igual, el juego de entrada es un juego completísimo y de extras eran cuatro personajes que eran muy suculentos, pero es que tú ya tenías como 40 o 50 personajes, pues cuatro más no te mueres si no los tienes, o sea, el juego sigue siendo muy completo. Pero se han dado cuenta que, viendo la industria, igual que han hecho con Zelda, que han visto un poco el panorama de la industria y se han puesto aquí al día y han visto, oye, es que la gente se le ocurra mucho menos y sacan igual o más beneficio, pues oye, al final esto es una industria, y si se dan cuenta que la gente pica, porque es lo que vemos, o sea, nosotros nos llevamos quejando mucho tiempo, pero es que siguen vendiendo, pues, ¿qué van a hacer si la gente lo compra? Bueno, y hablando de todo un poquito, y del tema de dinero y demás, también hay una polémica ahora, y es que por lo visto hay varios youtubers que están protestando por no poder ganar dinero con Call of Duty World War II, o sea, Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y es que por lo visto YouTube ha cambiado desde hace unos meses, pues todas sus cláusulas y demás, y siempre hablando de monetización, está hablando de monetización, o sea, ganar dinero con tus vídeos, pues ha metido unas cláusulas que afectan a los vídeos y que hace que los que sean considerados inapropiados por contenidos violentos, sexuales, de raza, pues directamente los está borrando. ¿En qué ha afectado en esto? Pues bueno, ha afectado sobre todo a una saga tan conocida como Call of Duty, y es que por lo visto hay youtubers que se están quejando porque los vídeos relacionados con esta saga y con la futura entrega que aparecerá, si no recuerdo mal, en noviembre de este año, pues lo que está pasando es que todos estos vídeos se están borrando y todos los relacionados con Call of Duty pues también se están borrando el canal. ¿De qué se quejan? Pues muy sencillo. Cuando tú quieres hacer un vídeo sobre un videojuego o una saga en concreto y tú tienes una audiencia basada en años, meses, caracterizada porque tú eres un canal que va específicamente a este tipo de videojuegos, pues claro, tienes al final que expandirte y hacer otra cosa totalmente diferente en tu canal porque sabes que estás infringiendo o violando unos de las cláusulas que te dice YouTube. Sí, bueno, de hecho, no, corrígeme, pero lo que yo tengo entendido en general es que cuando es material violento o de sensibilidad, de eso, para todo el mundo, lo que hacen no es que te lo borren, sino que no puedes ganar dinero con ese vídeo porque no le meten publicidad y tal. No sé si este es el caso, claro, que sí, directamente sí. Exactamente lo que dicen es que son retirados de la plataforma de generación de ingresos, o sea, efectivamente se los borran de la monetización. Claro, ellos pueden seguir publicándolo y la gente lo puede ver, pero no ganan dinero por cada visita, básicamente. Ahí está el tema. Ahí es donde yo quiero llegar, porque es que es... Dices, bueno, es que no te dejan poner los vídeos. No. Sí puedes ponerlo en ciertos casos, porque estos son videojuegos. O sea, no es la vida real, con lo cual ahí hay una tesitura, una disyuntiva rara. Pero tú puedes publicar el vídeo, pero lo que no puedes es ganar dinero con él. Sí, bueno, esto de... De YouTube últimamente se ve que hay bastante polémica, porque hay gente a la que le están retirando este tipo de vídeos de la monetización porque sale, yo sé, algo de la guerra, pero luego youtubers más importantes lo meten y sí que pueden monetizar estos vídeos, así que es el doble rasero este, pero yo qué sé, macho, es que lo de YouTube y la monetización es un mundo que se me escapa bastante. Pero yo qué sé, tampoco me parece normal que un juego que es para mayores de 18 se lo pille un tío, se ponga a jugarlo y cualquier niño pueda verlo por YouTube, y además que ese tío esté ganando dinero por exponer ese tipo de material a todo el mundo. Entonces, en parte estoy a favor, en parte estoy en contra. Si se hiciera con todo el mundo equitativamente, no me opondría, pero tampoco me parece normal que a los canales pequeños se los retiren, a los grandes no. Así que es el tema, sí. Pero yo, Robert, lo de que el contenido sea apropiado para un niño pequeño, es decir, para eso se supone que YouTube ya filtra contenidos por edad y que si es no apropiado tienes que iniciar sesión. O sea que yo por ahí no, o sea, yo, bueno, YouTube se ha puesto mucho más severo porque ya ha tenido muchos problemas con patrocinadores que ha perdido muy importantes y bueno, se ha visto, ¿no? Creo que todo el mundo ha visto las noticias, que han perdido muchos apoyos publicitarios y entonces se están poniendo muy duros. Yo creo que esto es una reacción muy exagerada de YouTube para intentar recuperar a esta gente. Entonces, a mí no me parece bien que se sancione de esta forma estos vídeos. Pero por el simple hecho de esto, de que ya debería un control parental y tú puedes acceder al vídeo y ya está, pero de esta forma se sigue pudiendo ver el vídeo. De hecho, el niño puede seguir viendo el vídeo, solo que no va a ganar dinero. Entonces, la protección hacia el menor no creo que esté no está ahí. Es realmente un negocio, claro. Básicamente. Y por otro lado, está el lado de los youtubers, que a mí me da bastante pena ver esas quejas. Quiero decir, pena por no decir asco. Quiero decir, la mayoría de youtubers se han aprovechado de un boom para pasar del día a la noche a ganar un montón de dinero, de un boom que ha sido así, pum, de hostia, de repente los gameplays y esto lo petan y de repente si lo cogiste el tren en su momento, ahora estás arriba a la ola. Pero igual que hay un boom que te puede hacer que vayas arriba a la ola en cualquier momento, también hay un boom que puede ser que bajes. Lo que no puedes estar es llorando como lloraron los que perdieron en su momento, pues pon, yo qué sé, los podcasts que han bajado mucho desde que ha sido YouTube, o la tele que ha perdido mucha audiencia, o lo que quieras. Pero ahora a mí que me vengan a llorar así cuando casi la mayoría fue del... Que no digo que no tengan trabajo detrás y esfuerzo y todo lo que digas, pero que fue un boom por el que han llegado ahí arriba... Y la mayoría llorando, no, ya te lo digo yo. Por eso te digo, y ahora que la mayoría estén llorando, porque es que me he cogido el boom y con Call of Duty, tío, cúrratelo un poquito más, ¿no? Ahora no vengas a llorar de que no te dan dinero por el Call of Duty. No, pues sí, yo te digo una cosa, vamos a ver. Muchos youtubers que yo he visto, que tampoco, yo no sigo a youtubers, yo quiero jugar a videojuegos, cuando quiero jugar juego, y si tengo alguna duda o quiero ver un walkthrough, pues sí que me meto en YouTube y lo miro y tal. Pero yo, de los youtubers que he visto pocos, pero, o sea, poco me refiero, mucho número de youtubers, pero pocos vídeos, casi todos me dicen una cosa que yo, viendo esto, no me la termino de creer. Claro, que te dicen que lo hacen porque les gusta, o sea, no, yo lo hago porque me gusta y tal, no por el dinero. Amigo, pues ahora que te estás quejando porque no te van a dejar subir vídeos de Call of Duty, de nuevo Call of Duty, ¿por qué? Porque va a ser el nuevo boom, o sea, cualquier Call of Duty lo peta. Cualquier Battlefield también, pero Call of Duty sabemos que es la saga por excelencia de los youtubers, al menos en España. Entonces, cuando te dicen que, oye, no vas a poder utilizar Call of Duty, World War II, para ganar dinero, dicen, hostia, a mí los vídeos me gusta hacerlos, porque me gusta hacer vídeos, porque me encanta, pero también lo hago porque me gusta ganar dinero, que lo veo lícito, lo veo normal. Pero luego no te quejes de que ahora con el nuevo juego de la saga de Activision, también decir, oye, pues no puedes sacar dinero. Si realmente te gusta lo que tú haces, lo que querrás hacer es darte publicidad con esos vídeos, aunque no estén monetizados, para el otro contenido de calidad que se supone que subes en tu canal, la gente venga a verlo y entonces ganes dinero con él. Porque yo, viendo esto, lo que entiendo es que, lo que dice Ruedi, no, te subes a la ola de Call of Duty y hasta que dure, y cuando la ola baje, pues te quejas. Y si no te dan la razón o YouTube no levanta la mano, pues me piro y ya está. Bueno, y ahora vamos con una noticia que lleva tiempo rumoreándose, y yo hace tiempo que ya lo escuché, pero tampoco le quise dar mayor importancia, y es una cosa que me ha dejado un poquito frío y que da para muchísimo, pero aquí, como esto es Indie Podcast Express, lo vamos a comentar lo más rápido posible, y es que se está diciendo desde los mentideros de la industria que muy probablemente en los próximos meses van a presentar PlayStation 5 y que posiblemente, muy posiblemente, llegará a finales de 2018. Yo no sé vosotros qué pensáis de esto, porque yo me he quedado loco. Bueno, yo creo que puede ser una reacción desesperada, un poco desesperada de Sony, si es cierto, para competir con Scorpio, porque la diferencia que va a haber entre Scorpio y PlayStation Pro va a ser muy grande. Recordemos que, bueno, te lo comentabas atrás a micro cerrado, ¿no? Que PlayStation 4 Pro no es más que meterle un poquito más de gráfico, porque la CPU es la misma, se mejora la GPU, pero al fin y al cabo... Le meten no. GPU, pero los juegos realmente no se nota la diferencia. No, o sea, por eso mismo digo, si Scorpio realmente... Porque Microsoft ha dicho que va a haber mismo contenido para One y Scorpio, pero tú imagínate que no, que al final empiezas a ver exclusivas que aprovechan esa potencia extra, van a haber juegos que en PlayStation no se van a poder mover, porque Scorpio sí va a ser un cambio cualitativo cuando PlayStation 4 Pro no lo es. O sea, es un pequeño mejora para subir un poquito más el frame rate si quieres, o la resolución, pero no te da ese margen extra que la Scorpio va a poder. Entonces Sony está viendo que como no se dé prisa, pues va a haber una consola en el mercado que va a poder hacer unas cosas que ninguna otra va a poder, y que eso va a ser muy tentador para los jugadores. Y de ser cierto, pues simplemente eso es ponerse las pilas y a ver cómo sale, porque sabemos que las prisas no son buenas. Entonces, si realmente hace ese movimiento tan rápido, habiendo sacado la prueba hace tan poco, yo creo que es darle más hostias a los propios usuarios, porque ya te... Venga, toma consola, cada cuánto tiempo una consola, es que es reírse del usuario, que ya no va a saber si me la compro ahora, me saca una PlayStation 5 Pro en otros 2 años, y por otro lado, no sé cómo va a salir la consola si han apretado el acelerador para sacarla tan rápido. Que todo esto no es que nosotros estemos diciendo, no, es que se está diciendo y cuentan por ahí, no, es que... No, llevan tiempo, cada vez oyen más rumores. No, pero sí. Es que todo esto son palabras del analista Damian Thong, que ya predijo en su momento y adelantó el lanzamiento de PlayStation 4 Pro. O sea, que cuando escuchas tiro, sabes, o mejor dicho, otro chascarrillo mejor. Cuando el río suena, agua lleva. Y con Sony más, que a Sony si no se le filtra algo, es milagro. Sí, bueno, como Nintendo, ¿eh? Yo la verdad es que me parecería un movimiento extraño, por no decir que me parecería un tiro en el pie de la propia Sony, porque PlayStation 4 Pro salió hace medio año, meses, más o menos. Cuatro meses. No, perdón, sí, medio año que estamos ya en mayo, es cierto, es medio año, sí. Sí, medio año más o menos. Y si quieren sacar la PlayStation 5 para el año que viene, seguramente la tengan que anunciar en el E3. Y coño, es que si la anuncian ahora, esa gente que se ha pillado la Pro, que ha dado el salto, que van no a pensar de Sony. Es que no es ningún salto. O sea, es que quizá no hubiera sido más conveniente pasar de Pro, anunciar ahora la PlayStation 5 y sacarla el año que viene y ahorrarse todo. Porque es que, como decís, que no es un cambio tan grande como para decir, coño, es que es un cambio necesario. Quizá con Scorpio yo creo que todo necesario. Esto, Robert, viene supeditado por lo que ha hecho Ruedi, por el tema de Scorpio. Sony pensaba que con la Pro iba a poder competir de tú a tú, entre comillas, con Scorpio, que Microsoft no iba a presentar una máquina, se supone, entre el papel, tan potente, y cuando han visto esto, se ve que han tenido que acelerar todos los procesos de investigación y desarrollo. Y es muy interesante la guerra que se puede abrir de aquí a un año. Pero lo que dice Robert, la PlayStation 4 Pro, un timo en toda regla. Pues que obviamente no iba a competir con Scorpio porque se metieron el petardo en el culo de venga, la anunciamos y la sacamos antes que Scorpio para estar más tiempo en el mercado. Pues entonces, obviamente, ese año y pico que vas a estar antes, pues te va a repercutir en potencia. Totalmente. O sea, dicen, vamos a ver, o dicen, se supone que esto igualará a una GTX, una 1080 Ti. La Ti, o sea, no sé. A mí me parece que es una medida desesperada para competir en un futuro con Scorpio. Pero es que Microsoft le puede hacer algo parecido a lo que hizo con PlayStation 3. Sacar una consola meses o incluso un año antes y llevarse toda la cuota de mercado. Y yo creo que por eso Sony está acelerando y corriendo todo lo que puede. Y la PlayStation 4 Pro ya la ha defenestrado. O sea, si esto se confirma, PlayStation 4 Pro va a ser simplemente una revisión con más gráficos, o sea, con una tarjeta gráfica más potente, pero ya está. O sea, porque los juegos van casi igual. Y se van a morir de asco en las estanterías porque la piña se va a esperar para el baño, para el año y medio que me queda, me espero, porque tampoco me supone tanto cambio, o me pillo una PlayStation 3 Slim, esta finita, que me sale 100 euros más barata, o yo qué sé, porque es que... Yo vendí mi FAT de segunda mano con juegos digitales y tal a un chaval y me compré la Slim porque dije, no, me compro la Pro, vamos, ni después de verla ni muchísimo menos. La Pro saco básicamente para el tema de las gafas, ya está. Pero, ¿calma? ¿Tú de verdad te la comprarías o no te pensarías en... Sale la 5, me espero un año y a ver si hay rumores de una 5 Pro en un año más? Porque es que yo al final ya no sé cada cuánto van a sacar Yo me iría por la 5, obviamente. Que lo suyo, creo que lo que pediría todo el mundo es... Pasa de 4 a 5 y la Pro, es que eso, no sé. No, pero si vamos a ver, la tecnología avanza a un ritmo muy alto. Vamos a pasar de la cambio de generación de 10 años... a cada 3 años, bueno, pues dímelo y entonces ya barajo yo si me pillo la Pro o me pillo a la 6 o lo que sea, pero antes era así, eran ciclos de 5, 6, 7 años, pero claro, sí, como hubo la crisis... Pero lo gracioso, Robert, es que la tecnología avanza más lento ahora, en cuanto a, básicamente, si hablamos en semiconductores, o sea, ya estamos a lo que se llama el límite de la ley de Moore. O sea, fíjate, Intel ya nos reduce tamaño cada generación de procesadores porque ya no se puede bajar más. Está llegando al límite de resolución en cuanto a litografía. Entonces, precisamente si hay un momento en el que esto ya no va a pasar, es ahora. Ahora se está optimizando mucho más arquitecturas, se está optimizando mucho más, más componentes de la propia CPU, que no reducir tamaño porque ya cuesta mucho. Entonces, normalmente lo que te da un salto muy cualitativo cada vez era la reducción en el tamaño, y eso ya no está pasando. Entonces, precisamente ahora es cuando deberían durar más las generaciones. Sí, pero les interesan ir moviendo hardware para ir consiguiendo beneficios, que lo suyo sería mantenerlo más tiempo y explotar el hardware, o sea, el sacar juegos cada vez más potentes, como pasó con Play o con Xbox 360, que al final de su vida vimos unos juegazos que ni te los creía. Pero no, ahora como te van cambiando cada 2x3, la gente no se va a acostumbrar. Si te cambias de arquitectura, no vamos a ver juegos buenos o que expriman la consola a tope nunca. Así que yo sé, es que estamos en un momento que al final yo ya lo he hecho. Yo me he pasado al PC, todo lo que hago es en PC. Si me quiero gastar el dinero, me lo gasto en componentes de PC, que más o menos tengo todo. Me pierdo los exclusivos, pero... Al final, bueno, si me interesa cuando esté barata, me pillo la consola y me juego los exclusivos y a tomar por culo, porque es que no, a este ritmo y con estas incertidumbres la gente inviable. No puede vivir. Es inviable. Bueno, y antes de irnos muy rápido, que sé que no vamos ya, la encuesta de esta semana de Indie Podcast era... ¿Acierta Nintendo con la salida al mercado de su Nintendo 2DS XL? Que por cierto, se comentó también en Indie Podcast, en la versión gorda de Indie Podcast, que también la podéis escuchar a través de iVoox, o la podéis buscar en Twitter, Facebook y demás. Y había tres opciones. La primera era, por supuesto, DM3, que ha recibido un 38%. La segunda opción, y la más votada, era no, otro cacharro más, con un 54%. Y el 8% restante era, lo cualo, ni sé lo que es. Hemos recibido 24 votos, cada vez recibimos más votos, hemos recibido comentarios y retweets, o sea que parece que esto se va moviendo y estamos aquí a todo el mundo que por favor nos conteste nuestras encuestas, que no hace falta que la retuite si no quiere, pero que nos mande cualquier comentario que quiera, e incluso si oye tiene alguna idea para alguna encuesta, que nos la diga. Pero que vote gente decente y no los retards que nos votan hasta ahora, que ¿cómo no va a ser un cacharro necesario la 2DS XL New con más potencia? Con las consolas de Nintendo como con los Pokémon, hazte con todos. Pues bueno, vamos a cerrar ya este Indie Podcast Express con una última noticia de ya no actualidad. Vamos, joder. Hombre, siempre me lo preguntas, macho, que esto es rápido. Es que se me hace corto, joder. Pues lo que hay, no te da tiempo ni a rajarte. Lo mismo dice tu novia, Charlie. Gracias, hijo puta. Y a lo que íbamos, que nos quedamos sin tiempo, porque obviamente todo el mundo que está al tanto de los videojuegos sabéis que se ha anunciado Darksiders 3, que nadie sabía si al final íbamos a poder ver o no seguir esta saga que tanta gente sorprendió y gustó. Pues sí, se ha anunciado Darksiders 3, se coló, luego pues ya lo han enseñado oficialmente, pero no os preocupéis, hoy no vamos a debatirlo a fondo porque esto pues da para una atención al pajarito bastante interesante, del cual hablaremos exactamente en el próximo programa del Indie Podcast, el programa normal, que será pues dentro de 7 días, en el cual pues os cito a todos. Así que muchas gracias por habernos seguido esta otra semana más y nos vemos en 7 días. Que vaya muy bien. Un beso.